Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están todos, todos, todas? ¿Cómo están los radioescuchas? Mi nombre es Amílcar Enríquez. Les voy a dejar un saludo a esos trabajadores, trabajadoras, a los estudiantes, a los estudiantas, a todas y todas las personas que nos escuchan desde su sitio cotidiano. Gracias por acompañarnos una tarde más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo, en la franja radial Infractora de Mentes, que se transmite de 4 a 4 y media por la radio de la Casa de la Cultura. Y un saludo especial para todos esos niños que también nos escuchan, niños y niñas, y para esas mujeres también que nos escuchan. Y les mandamos muchos saludos. Así es, yo soy David Ancha Luisa y estamos al aire por Radio Casa de la Cultura. Son las 16 horas en punto en la Tierra del Sol Recto y les estaremos acompañando en esta media hora de programa, porque recuerden, esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Estamos al aire y pueden llamar al 2222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales con Voz Desde Abajo y nos pueden escuchar por el internet a través de www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, ¿sobre qué estaremos conversando el día de hoy, Amílcar? Para hoy queremos aprovechar que ya pasamos del 5 de septiembre, que es el Día Internacional de la Mujer Indígena, y les estaremos contando un poco sobre este tema. Así es, también estaremos contando sobre las acciones, sobre la vida y obra de algunas mujeres indígenas que son parte de la memoria y a veces también de la historia, ¿no? Sí, así es, porque no siempre la historia, en las historias oficiales se mencionan personajes y hechos de sectores minoritarios. Así que comenzamos, cuéntanos, Amílcar, cuando dices que es el Día Internacional de la Mujer, ¿cuándo es? Sí, bueno, el Día Internacional de la Mujer Indígena se lleva a cabo cada año el día 5 de septiembre. Esto fue instituido el año de 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiwanaku, esto es en Bolivia, y se celebra con el motivo de brindar homenaje a la valiente indígena Bartolina Sisa. El Día Internacional de la Mujer Indígena tiene por objetivo brindar homenaje a todas aquellas mujeres indígenas que se esfuerzan día a día por superarse, incansables, expuestas, que con orgullo y dignidad enfrentan un sistema sociopolítico, cultural y económico que es racista y que siempre que puede las discrimina, las violenta de múltiples formas, las excluye doblemente por ser indígenas y por ser mujeres. Claro que sí, muy cierto lo que dices, pero Yo creo que más allá de que exista un día, así como hay el día de la madre, del padre, hasta el día del hornado, creo que hay, ¿no? Más allá de eso, creo que este día es pretexto perfecto para recordar que la mujer indígena es portadora vital de la herencia cultural. Es la que enseña la lengua ancestral a los hijos e hijas, la que continúa con las tradiciones, la que resiste y continúa resistiendo, ¿no? Las diferentes formas de violencia, justamente porque es mujer, porque es pobre y porque es indígena, ha tenido que soportar la discriminación racial, vivir las desigualdades de género y las carencias y dolores que le representan pertenecer a una clase determinada que la mayoría de las veces es la clase desposeída, ¿no? Sí, muy cierto lo que dices, David. Bueno, antes de continuar, les queremos compartir la historia de una de las muchas mujeres indígenas luchadoras de nuestro país. Este es un audio que lo vamos a escuchar. Al pie del Taita Cayambe. Nació en 1909 en Cayambe, al norte de Quito, en Ecuador. Tránsito a Maguaña, conoció desde niña el duro trabajo en la hacienda del patrón. Tenía las manos despellejadas por trabajar tierra ajena y por ordeñar la leche que no podía beber. A sus 15 años... Ya está bueno que tengas familia, Tránsito. Pero mamá... Con este hombre vas a vivir. Fue víctima de la violencia de su marido y tuvo que separarse de él. Con un niño a la espalda, Tránsito enfrentó su condición de mujer indígena, sola y extremadamente pobre. Tengo que dejarte, mijito. Nuestro padre Volcán, el Taita Cayambe, te va a cuidar. Voy a la ciudad y no puedo llevarte. Con el alma dividida, Tránsito fue a trabajar como empleada doméstica, pero era demasiado el abuso de los patrones. Tránsito a Maguaña se contactó con los incipientes movimientos indígenas. Entonces, conoció a la dirigente Dolores Cacuango y decidió luchar junto a ella. A pie y descalza, recorrió los 66 kilómetros que separan Cayambe de Quito. Esta larga caminata la realizaría decenas de veces durante su vida para asistir a las reuniones del naciente Partido Comunista y para participar en las protestas. Desde el Taita Cayambe, desde las entrañas del volcán, explotó el dolor indígena. La nieve se tiñó de sangre en 1931. Tránsito comandó la gran huelga de Olmedo. ¡Somos indios, carajo! ¡Somos indias que no tenemos que dar de comer a nuestras guaguas! ¡No somos animales de carga! ¡Somos mujeres y hombres! ¡No nos queda nada! ¡Nada! ¡Solo tierra en las uñas! ¡Tierra de las chacras que nos han robado! Los sables se desenvainaron. Los soldados destruyeron chozas y cosechas. Los apresaron. Tránsito y sus compañeros buscaban entre las rejas el resplandor del Cayambe. Fue puesta en libertad, pero durante 15 años vivió escondida para no sufrir las represalias del gobierno. ¡Nos devolvieron nuestras tierras! ¡Nunca, nunca más soportaremos la esclavitud de los huasipungos! Los sindicalistas y campesinos habían conseguido el primer código de trabajo y la ley de comunas. Tránsito a Maguaña y Dolores Cacuango fueron pilares fundamentales de esta conquista. Ambas fundaron la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. La cárcel le llegó nuevamente. Después de un viaje por la Unión Soviética, Tránsito fue detenida y acusada de tráfico de armas. Los movimientos sociales presionaron por su libertad. A los 89 años, todavía trabajando en su pequeña chacra a los pies del Cayambe, la abuela Tránsito Amaguaña fue reconocida por el gobierno ecuatoriano. Recibiría una pensión mensual durante el resto de su vida. Bonitico. Listo, estamos regresando. Aquí escuchábamos un poco de la vida de Tránsito Amaguaña. Las opresiones, las carencias por las que tuvo que pasar y como pese a todo que no se rindió jamás. Pero hay muchas más mujeres luchadoras. Hoy les vamos a contar un poco de Bartolina Sisa, que es a quien se homenajea este Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Quién fue Bartolina Sisa? ¿Qué hizo con su vida? ¿Qué pensaba? ¿Qué quería? Muchas preguntas a la vez, Amílcar. Vamos una por una, ¿no? Bartolina, contarles en primer lugar que fue una valerosa y aguerrida mujer indígena de origen aymara. Ella se desempeñaba como lavandera, sobre todo, y también como tejedora, ¿no? Y se opuso a la dominación y a la opresión de los conquistadores. Y es por esta razón por la que la ahorcaron y la descuartizaron, para que su cuerpo hecho pedazos se exhibiera a manera de trofeo por los españoles un 5 de septiembre del año 1782 en la Plaza Mayor, cuenta la historiografía, ¿no?, de la ciudad de La Paz en Bolivia. Junto con su esposo, que fue el tan destacado Túpac Katari, plantó resistencia contra el yugo español en el Cusco, en Perú también, durante la opresión de la conquista española, ¿no? Vaya que sí, ¿no? Despiadados del poder, pero también atrevida es la resistencia. Bartolina Sisa une su nombre a la lista de mujeres guerreras, flores de Chuquiraguas, de los Altos Andes. El homenaje a todas las mujeres indígenas que han luchado y aún continúan luchando por los derechos de los pueblos originarios, contra la discriminación y los abusos cometidos a lo largo de la historia. En el caso de nuestro Ecuador, se presta los nombres de Mama Dolores Cacuango, Mama Tránsito Amaguaña, de quienes escuchábamos en el audio anterior. Ahora, queremos invitarles a escuchar una canción de Luzmila Carpio que se llama precisamente Bartolina Sisa. cartulina, Wali puni samkasistwa, humampikiu artulina, Wali puni samkasistwa, wila manayan wila ha, holi artulina, wila manayan wila ha, holi artulina. Esa es la voz de Luzmila Carpio, una cantautora que a través de lo que hace, que es la música, también intenta brindar un homenaje a la vida, a la acción, la obra de Bartolina Sisa, ¿no? Como muchos otros artistas comprometidos con las luchas sociales, se han realizado pinturas, poemas. En esta canción escuchamos un poco la melancolía por todas las opresiones que en el dominio español tuvieron que atravesar nuestros pueblos andinos, ¿no? Si quieren escuchar más de Luzmila Carpio, pueden buscarla en el YouTube, está disponible. Y bueno. Les tengo acá un poema que hace referencia a las mujeres indígenas, que dice: soy el fuego del tiempo, el pilar interminable que ha aguantado a muerte, el sostenimiento de una raza invencible. Soy la estrella que ha guiado a hombres perdidos. Soy la madre de 10,000 niños moribundos. Soy el fuego del tiempo. Soy una mujer indígena. Así es, hay que rescatar la vida y la obra de muchas mujeres que, como decíamos hace rato, no forman parte de las historias oficiales, porque es así, ¿no? La historia no la escriben los vencidos, son apuestas, son hegemonías también que se construyen por parte de las clases dominantes que han vencido. Mencionar que acá en nuestro país, aparte de Tránsito Amaguaña, también han habido mujeres destacadas como Dolores Cacuango, por ejemplo. Otra luchadora por los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Muchas veces se trasladó desde el norte de nuestro Ecuador a la ciudad de Quito a pie, en marchas que exigían derechos por los temas de la tierra, del agua, de la soberanía alimentaria, que hoy está muy en debate en nuestro país, ¿no? Bueno, siempre es importante ver el pasado y sobre todo compararlo con el presente y ver cómo en concreto existen muchos problemas sociales que no son solucionados por completo en ámbitos tan cotidianos de la vida como son la universidad, en el trabajo, en el quehacer político. Falta mucho para que podamos vivir en una sociedad igualitaria. Aún no se han producido cambios mentales en gran parte de las sociedades. Aún hay perjuicios muy fuertes que habitan en las cabezas y los corazones, sobre todo, ¿no?, de las personas. Digo los corazones porque son los que creen. Muestra de ello es que todavía los indígenas aún no pueden ingresar masivamente a la educación superior. No hay servicios de salud de calidad. Son un tipo de violencias reencubiertas, tal como se los menciona Silvia Rivera Cusicangui, una socióloga aymara. Ajá, ella es una pensadora boliviana que rescata mucho el tema de lo indígena como una posibilidad desde ahí, desde todas esas prácticas, desde esa cosmovisión, desde ese pensamiento. Subvertir este sistema de dominio, de injusticias en el que nos encontramos, ¿no? Y es una teórica bastante interesante, ¿no? Igual pueden encontrar sus artículos, sus libros en el internet. Y bueno, la sobrevivencia de nuestros pueblos se ha debido en gran parte a la lucha anónima, casi siempre, ¿no? Y tenaz de los pueblos indígenas y sobre todo de las mujeres indígenas, sea en el campo o en la ciudad. Ellas han desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra la exclusión social, étnica y cultural, y hacen posible el mantenimiento de la unidad de la comunidad, de la unidad de la comunidad como un elemento que condensa otras visiones del mundo, de otras realidades posibles, de otras utopías, como se las califica. Sí, eso precisamente lo que tú dices, David, esto de comunidad es precisamente eso que significa crear nuevas posibilidades de vivir, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de mirarnos igualitariamente, no tener los descaros de vernos unos sobre otros. Y sí, a continuación queremos escuchar una canción de Marta Gómez y ya regresamos. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amar que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. Parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que tocan dejando el alma, manos de Bueno, amigos, amigas, queremos mandar un saludo especial para esa muchacha que nos escucha. Mandamos un saludo y unos besos de chocolate. Esto ha sido por hoy una más de los programas de Con Voz Desde Abajo. Les esperamos el próximo día miércoles a las 4. Recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Agradecemos a Daniel Castellanos en los controles. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben, nos pueden escuchar el siguiente miércoles. Enviamos un saludo a los compañeros de la Escuela de Sociología, que sabemos que están en sintonía. Algunos compas de comunicación también, que nos sintonizan. Mi nombre es David Anchaluisa y un gusto acompañarlos. Yo soy Amílcar Enríquez y arriba las que luchan.